Hold Me, Blondie, Debbie Harry abre esta media mañana retro en la FM 98.5. ¿Qué tal amigos clase adictos, clase adictas? Bienvenidos a la FM 98.5. Hoy estamos comenzando esta media mañana retro. ¿Amaneciste hablando en lenguas, Tuto? No, ve, es que está en la calle, ¿oís? Ah, con razón. No, enredado. No fue por eso, ¿ve? Fue una vuelta en una notaría, ¿oís? Ah, bueno, yo creía que habías estrenado televisor. No, mucha gente en la calle, ¿oís? No, Tuto. Mucha gente en la calle, ¿cierto, Andrés? Yo la verdad estoy aterrado. Pero, y hay mucha gente que el tapabocas no lo están usando hasta... Hasta la vista, baby. Deben usarlo hasta la vista, baby, por favor, ¿correcto? Es que esa, Tuto, buenos días, saludos. Buenos días, André Felipe González, muy buenos días. Bienvenido a esta media mañana retro. Le damos la bienvenida a Pipe. Hola, Pipe. Hola, Tuto, hola, clase adictos. Yo creo que la gente se toma muy en serio lo de tapabocas y solamente se tapa la boca. Sí. Pero sí, el tapabocas es hasta la nariz. Exacto. O sea, si usted no cubre la nariz, no está cumpliendo la función del tapabocas. Hasta la vista, baby. Son básicamente saliva y mucosas. Por exacto, ahí donde entra el virus, ¿vale? Sí. Ok, que nos quede claro. Saliva y mucosas, por ahí hasta que se sepa. Hasta lo que sabemos, pues, mejor dicho. Hasta lo que saben los científicos y nos han comunicado. Así que, por favor, recuerda eso, Tuto, pues, para todos. Decime. ¿Cuándo me invitas a estrenar tu nuevo televisor, ve? ¿Cuál nuevo televisor? No tengo nuevo televisor. Es que no sabía que tenía que comprar un nuevo televisor. ¿Para qué si el que está funciona, ve? Es lo mismo que el celular, el Tamagotchi, y funciona. Ah, bueno. ¿Cierto? Es lo importante. Hay que pedalear y todas esas cosas, pero uno pedalea y ahí va. ¿Cierto? Sí. Señoras y señores, bienvenidos. Esto es la media mañana retro. Amigo mío, te quiero comentar algo bien particular, pero bien particular. Cuéntame, sensei. Hoy también me levanté con el pie izquierdo. Yo soy Tuto Castro. Su voz en la radio. Gracias. Preciosa tema del día, André Felipe. Tema del día. Pues tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, pero no vamos a hablar sobre eso. Pero la pregunta es, ¿qué es lo más costoso que has comprado y cuánto te costó? ¿Qué es lo más costoso que has comprado y cuánto te costó? En el 314-504-9106 vamos a oír y a leer tus mensajes de voz o de texto con nuestro tema del día. Y en el top 10 de hoy, ¿qué vamos a tener, Pipe? Hoy está de cumpleaños, está llegando a sus 70 años, Ann Wilson, vocalista de la agrupación Heart. ¡Wow! Y vamos a tener un top 5, ¿cierto? Correcto. Top 5 de canciones de Ann Wilson, de la agrupación Heart. Hoy en la FM 98.5 a las 12 del día tendremos el duelo. Hoy, como es habitual, clásico de viernes. A las 1 de la tarde, Pipe González, nuestra era de música ligera. A las 2 viene Alexa Salazar con La Rocola. Y a las 3 de la tarde tendremos Back to School. Ay, me dijeron que André Felipe quiere entrar a la escuela otra vez. Eso me dijeron. ¿Yo? ¿Qué? ¿Yo? Eso me dijeron. Ayer levantó la mano y todo él, André Felipe, ¿cierto? Y levanté la mano justo cuando estaba hablando de mí. Llegó Queen. Diciendo que three in a row. Ah, ok. Llegó Queen. Busca ahí en el traductor. Three Ruto. In a row. Llegó Queen con sí. FM 98.5.